No tengo nada contra ti, compa, y esa es la cuestión. No te confundas, pues entre tú y yo no habrá comparación. Dijiste que soy el extra en ese tono burlón. Socio, sí soy el extra, pero un extra cabrón. Eso puede decírtelo, ella ha estado en el mismo colchón. El lugar nos daba igual, recorría cada rincón. Así que sigue preguntándole si eres mejor que yo. Ya les di mucha importancia en esta última canción. No entiendes nada, cuando yo suelo amar no lo hago a medias. Yo te hablo historias reales, no vengo a decir comedias. Ahora yo soy el culpable de esta estúpida tragedia. Pero con culparme a mí te juro que nada remedias. Eso de hablar de tres no termina nada bueno. Tú sabes que soy un loco que no supo pisar freno. Bueno, debo aceptar que tengo mi lado obsceno. Una mano en tu cadera mientras la otra está en tu seno. Sentados en esa banca que podrían contar mis dedos. Solo estando entre tus piernas es cuando me sentía pleno. Apasionada, no solo una linda cara. Niña mala en la cama, no tuve que enseñarte nada. Me dueles tú porque eres quien me señala. Como me hablas de confianza si eras tú quien la pisaba. Que porque conté lo nuestro no seas algo exagerada. Es de entender el desahogar, será yo el que mal la pasaba. Puedes juzgarme todo lo que tú gustes. Yo solo diré provecho por todo lo que degustes. Extrañaré tu cuerpo, tus mejillas sonrojadas. Las palabras tienen peso y más, y ninguna es forzada. Debo aprender a esquivar las pedradas y aceptar que en el fondo espero que me persuadas. Miénteme otra vez y es que no lo notaría. Con esa sonrisa tuya seguramente caía. Él es el que te ofende con lo que yo no diría. Como decir que te jodas fue el que se jodería. Ofender a una mujer se me inculcó que es cobardía. Pero Pati es más cobarde, el que siempre te cumplía. El que estaba a tus pies, al que cuestiona sombría. Para ti fui solo un juego y tú eres del que te tenía. Bueno, al menos fui eso, entonces creo te divertías. Puedes quedarte con él si es que tanto lo querías. Para mí es una basura el vato con el que dormías. Yo solo soy un rapero, el que poco te ofrecía. Él te regalaba insultos, él te regalaba insultos. Mientras yo solo poesía, y sé que un día te vas a lastimar con mi recuerdo. Pues los dos nos llevamos grabados en el brazo izquierdo. Tenía razón, es muy tóxico, estoy de acuerdo. Que tú no eres la víctima, pues yo soy quien más pierdo. No tengo nada contra ti, compa, y esa es la cuestión. No te confundas, pues entre tú y yo no habrá comparación. Dijiste que soy el extra en ese tono burlón. Socio, sí soy el extra, pero un extra cabrón. Eso puede decírtelo, ella ha estado en el mismo colchón. El lugar nos daba igual, recorría cada rincón. Así que sigue preguntándole si eres mejor que yo. Ya les di mucha importancia, solo que salí cantón. No tengo nada contra ti, compa, y esa es la cuestión. No te confundas, pues entre tú y yo no habrá comparación. Dijiste que soy el extra en ese tono burlón. Socio, sí soy el extra, pero un extra cabrón. Eso puede decírtelo, ella ha estado en el mismo colchón. El lugar nos daba igual, recorría cada rincón. Así que sigue preguntándole si eres mejor que yo. Me despido de esta mierda con una última canción.